Listening. ¿Cuál es su profesión? Empecemos con los nombres de las profesiones, incluyendo las del sector de la industria y el comercio. Industry. Commerce. Lawyer. Attorney. Accountant. Computer expert. Manager. Executive. Sales manager. Marketing manager. Product manager. Ahora pasemos a los oficios y al artesanado, prestando atención a las dos formas distintas de pronunciar el nombre inglés de empleado. Clerk. Clerk. Sales representative. Sales rep. Shopkeeper. Storekeeper. Milkman. Civil engineer. Mechanical engineer. Electronic engineer. Civil servant. Postman. Mailman. Worker. Tradesman. Electrician. Plumber. Hairdresser. Barber. Dustman. Escuche de nuevo la pronunciación de los nombres de profesiones y oficios que se han incluido en las siguientes frases. He's an executive and she's an accountant. Aren't you a plumber? No, I'm an electrician. My grandfather worked as a storekeeper in Little Rock. He works as an electronic engineer in a large computer company. His brother's a lawyer in Edinburgh. He's a dustman and his brother's a postman. She's a computer expert. She earns £75,000 a year.